digo que nunca te dejaré. Nos besamos y abrazamos, todo el tiempo nos mimamos, nos perdemos en el mundo del amor. Me dices que 10 veces por mí vives, yo te digo que 11 veces por ti muero, y en mi mundo de ilusiones alimento la esperanza de pasar toda la vida junto a ti. Te llevaré hasta lo más profundo de mi alma para que sepas dónde nace lo más bello de este amor. Te llevaré hasta lo más profundo de mi alma para que sepas dónde guardo toda esta inmensa pasión. Lo más bello de este amor. Te llevaré hasta lo más profundo de mi alma para que sepas dónde guardo toda esta inmensa pasión. Nuestra pasión. Eso. Siempre te amaré, siempre te amaré. Esta inmensa pasión, nuestra pasión.